Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Queridos Roberto, Carlos, Luis, Guillermo, Pepe, Andrés, Adrián, José, Emilio, Jorge, Óscar, Filiberto, Alejandro, Sabino, Ramón, Ramiro, Zacarías, Walter, Manuel, Armando, Vicente, Domingo, Otón, Félix, Pedro, Wenceslao, Javier, Raúl y Antonio. Quiero decirles que la noche de anoche fue inolvidable y que el beso que me dieron a través de Ramiro no lo olvidaré jamás porque fue el beso más cálido, tierno y lleno de pasión que me han dado en la vida. Queridas María Elena, Rosa, Marta, Catalina, Petra, Rosa María, Beatriz, Carla, Mónica, Ana Luisa, Patricia, Lirio, Cristina, Marta, Josefina, María Eugenia, Dulce María, Giovanna, Leticia, Alma Rosa, Julieta, Araceli, María del Refugio, Isabel, Anita, Elizabeth, Margarita y Elena. Quiero decirles que la noche de anoche fue inolvidable y que el beso que me dieron por medio de los labios de Dalila ha sido el beso más dulce, más cálido y más amoroso que me han dado en la vida. Gracias y no las olvidaré jamás. De ser sinceros, este debería ser el modelo actual de las cartas de los enamorados, sobre todo de los jóvenes enamorados. Pero también habría que agradecer a Mariano, a José Luis, a Rosalía, a Lourdes, a Daniela, a Walter, a Alejandra y a muchos más hasta llegar a 286. Fue este, 286, el número que se obtuvo al realizar en un pueblo de los Estados Unidos, cuyo nombre no fue revelado, el primer mapa sexual que sustenta con pruebas la sospecha de que uno no tiene relaciones con su pareja, sino con todas las personas con quienes él o ella estuvieron anteriormente. La investigación no se limitó al beso, sino a las relaciones sexuales, solo que yo quise suavizar el principio y darle clasificación B. El resultado no significa que uno u otro tuviera un trato íntimo con 286 personas, sino que la cadena alcanzó a ese número. Es decir, es posible que los jóvenes sepan que una persona estuvo con otra pareja anteriormente, pero no piensan que esa persona tuvo también una pareja previa y así sucesivamente, como en un mapa o como en un árbol genealógico. El estudio fue realizado por un equipo de la Universidad de Ohio, dirigido por el maestro James Budde. El resultado sorprendió a todos porque se realizó en una sola escuela secundaria entre estudiantes sometidos a un sondeo anónimo. Ya podemos imaginar el resultado si el universo a estudiar hubiese ido más allá de la secundaria. No eran, por lo demás, jóvenes seleccionados por su vida sexual muy activa, sino jóvenes promedio. El estudio fue realizado, repito, en una secundaria de un pueblo norteamericano, pero expertos en sociología están de acuerdo en que los resultados no habrían sido muy diferentes en un país de diferente desarrollo debido a la globalización de las comunicaciones que transformen permisivas conductas que antes no se admitían. La lección es obvia. Deben los jóvenes, sobre todo, pero no únicamente ellos, ser mucho más cuidadosos. No es que su pareja actual no sea una santa o sea un santo, pero el peligro es enorme, del tamaño mismo de la cadena. Más fácil es prever que culpar mañana de nuestra desgracia a Roberto, Carlos, Andrés, Vicenta, Anita, José Ramón, Guillermo, Alejandro, Leticia, Beatriz, Mario, Francisco, Enrique, Marta. Ya me fregaron. Hoy puede ser un gran día y mañana también.